la música hecha pelota. Que decía entonces Pablo Fernández, titular de la aventura, acerca de lo que era, lo que va a ser, mejor dicho, el Rally Dakar 2012. Seguimos hablando de deporte, seguimos con las voces de los protagonistas, voces autorizadas de lo que es el deporte marplatense, en este caso, novedades de Talleres, Juan. Novedades de Talleres que este domingo a las 16:30 visita Racing de Balcarce con algunas modificaciones. Maximiliano Aguilera, que si bien estuvo ausente en algunas prácticas de fútbol, estará desde el arranque aparentemente en lugar de Daniel Begiristain, mientras que Pringles estará por Aragón en la formación titular. También se confirmó el acompañante de Guillermo Agüero, lo hará Damián de Hoyos luego de varias idas y vueltas y varios jugadores con posibilidades de estar en esta posición. Lo cierto es que tenemos el placer de dialogar aquí en el estudio con Rogelio Zumpano, vicepresidente primero de Talleres de Mar del Plata, al cual saludamos. Rogelio, muchas gracias por venir. No, por favor, buenas tardes, gracias a ustedes ya. Rogelio, me imagino que muy contento con el presente de Talleres, no solamente en lo futbolístico, sino también como institución, ¿verdad? No, sin dudas. La verdad que es una satisfacción para todos nosotros los que estamos en la comisión directiva, realmente el momento que vive Talleres. El momento desde lo institucional y el momento desde lo futbolístico por la magnitud que tiene para nosotros jugar un torneo argentino C. Si bien, bueno, con las dificultades que ya creo que son públicas, tal vez algunas de ellas un tanto exageradas, pero con dificultades. Pero bueno, ¿qué equipo de fútbol, qué club no tiene dificultades, no es cierto? Así que bueno, nos tocó a nosotros. Rogelio, bueno, ya que tocamos el tema de las dificultades, estas dificultades creo yo que en este momento son las económicas. Según la información, Talleres presenta problemas económicos que a tal punto se tuvo que ir un jugador, en algún momento se dijo por temas personales, en otros temas se dijo que Prospiti se había ido por un tema económico, y en otro tema también, aparentemente un problema de un juvenil de las inferiores que tiene que sufrir una dura operación, ¿es así? A ver, sí. Bueno, te cuento bien cómo es la realidad, por lo menos desde la voz de la institución. Sí. Los problemas económicos no realmente no son del club. Nosotros tuvimos creo que es una virtud de cuando decidimos jugar el torneo argentino, sabíamos que es un torneo caro, costoso. Arreglamos fue público también, con el grupo hotelero Valles, que fue gracias a ellos que nos decidimos presentar en el torneo argentino. Del club, desde estos dos meses que viene jugándose este torneo, no salió absolutamente un peso. O sea, hay gente que está diciendo que está en riesgo la institución, que está... No, para nada. Del club no salió un solo centavo para el torneo argentino. Estamos en deuda, sí, con los jugadores, pero una deuda normal, digamos. Es una deuda... Que la presenta cualquier equipo. Lo digo en pesos, son 600 pesos que le debemos a cada uno, digamos. 600 pesos es plata para cada uno. Hay chicos que no trabajan, hay chicos que están mal, pero tampoco es el holocausto. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Sí, sí. Digamos, la realidad acá es que nuestros sponsors se retrasaron con los pagos, porque es una realidad, y nos compromete a nosotros porque desde el club no sale un peso para el argentino. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener toda una estructura edilicia muy importante, un predio muy importante, las actividades, los sueldos de nuestra gente. Entonces, decidimos separar las cajas. O sea que el club no está hipotecado ni se va a hipotecar de ninguna forma. Eso por un lado. El caso es, por el otro lado, el tema de los sueldos que se deben al argentino. Mañana me reúno con la gente del Grupo Valle y en esta semana ya estamos, si bien hoy hicimos un arreglo parcial, la semana que viene ya vamos a tener la solución definitiva de esto. Y por otro lado, el tema específico de Prospiti, Fede, que es un tipo al que realmente apreciamos muchísimo, y yo lo dije en un par de notas. Fede no se va por una cuestión económica. Es más, Fede ni siquiera me pidió esos 600 pesos cuando se fue y me dijo, realmente no me interesa, me lo dijo a mí, realmente no me voy por los 600 pesos. Él se va desilusionado con nuestro técnico porque, a su entender, le había prometido ubicarlo. Talleres iba a ser como una especie de trampolín. Muy lindo el torneo local, todo, pero iba a tener posibilidades de ir a jugar a algún otro club. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Pucci Mendoza le dio posibilidades, le dio la posibilidad de ir a Uruguay, Prospiti fue a Paraguay. Pero hay cosas que no se pueden manejar por más que uno tenga voluntad. Digamos, si no queda, la culpa no es ni del representante, ni del club. Y bueno, yo realmente se los digo y con todo el cariño que a él le tengo, una cosa era el Prospiti del Talleres campeón y otra el Prospiti que venía jugando últimamente. Claro. Entonces, si el jugador no está en su mejor momento y no queda, no es culpa nuestra. ¿Me entiendes lo que les quiero decir? Sí, sí, Prospiti en este momento, ¿va a seguir jugando al fútbol? ¿Quiere cambiar de equipo? Él, yo los entiendo también por una cuestión lógica, Juan. Acá hay una cuestión que es económica. De repente se ven chicos que tienen 21, 22 años, que están jugando por 200 pesos por partido y que también se junta, que no, por ahí no los cobra, y están, son de otra ciudad, como en este caso de La Plata, tienen novia, no ven que tiene claro. posibilidades de triunfar afuera, y empieza a venirse a la noche. Y dice, bueno, ¿qué, algo tengo que hacer? O me pongo a las pilas y empiezo a trabajar y juego al fútbol de vez en cuando con los amigos, o, no sé, busco alguna alternativa. Bueno, ese crack, aparentemente, también lo sufrió Fede, se volvió con la familia, que quería que estuviera allá. Dejó lo mejor en el club, pero nosotros hicimos todo lo posible, no más no se puede hacer. Rogelio, orientanos un poco cómo es el caso de este juvenil que aparentemente tiene que sufrir una operación. En algún momento hasta se habló de una cifra cercana a los 17 mil pesos. Sí, la cifra exacta son 14.800 pesos, esa Bien. Es una realidad también. El juvenil se llama Agustín Mendoza, se lesionó hace ya, no sé, cerca de 80 y pico de días, en el jugándose el torneo División 94, sí, 94, se lesionó en el torneo cuando salió ¿Qué es una la rodilla, también, es ligamento cruzado. Sí, es bravo, pero ¿qué pasa? Cuando él sale, bueno, va al médico nuestro, al hospital virtual que tenemos. La cosa se fue como dilatando. Hay una realidad y una negligencia por ahí de los que en ese momento tomaron el tema de la lesión. Por ahí no se le dio la importancia, fue un lado a otro, se perdió mucho tiempo. Esa es una realidad también y me hago responsable como directivo del club, si bien yo no estaba en ese lugar, pero me tengo que hacer responsable de que se fue mucho tiempo en esto. Ahora bien, desde hace un tiempo a esta parte estamos hablando con la familia, con él mismo. Son las ventajas que da el Facebook y la comunicación por internet, sí. Que gracias a la gente de SMATA, del Sindicato de los Mecánicos, que están colaborando con nosotros, nos van a dar una mano y vamos a hacer, si Dios quiere, en poco tiempo, la operación de Agustín, bueno. Que realmente es un jugadorazo y no queremos perderlo. Y en ningún momento yo escuché, inclusive escuché que el club había hecho abandono de personas. Y esto no es así, de ninguna manera. Tal vez no se canalizó como se tendría que haber canalizado el problema de él, pero bueno, gracias a Dios ya está, claro. Ya está en marcha y lo vamos a operar prontamente. Sí, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hablar de estos temas, por eso mismo la Música Hecha Pelota decidió convocarte, obviamente. Rogelio, también leí por ahí que uno de tus intereses o de tus peticiones, si se puede decir de esta manera, es lograr, ¿por qué no, si se le dio a otros clubes, un espacio de tierra, de playa, de lo que sea, en la zona del puerto, como se le dio al Aldo Civi? Sí, totalmente. En ese proyecto estamos sumamente abocados. Creemos que, como siempre lo decimos, estamos muy contentos de que la gobernación, de que el gobernador Scioli le haya dado esas tierras al Aldo Civi sí. por 30 años... más allá de que en lo particular no comparto el lugar, el tema de la reserva y todas esas cuestiones, pero eso es secundario, digamos, en este tema específico de Talleres. Y nosotros sí solicitamos la posibilidad de que nos den un sector de la playa del puerto que está tremendamente abandonado, que realmente hay una... Se puede explotar. Sí, totalmente, totalmente. Y además es un lugar que se puede potenciar muchísimo y a nosotros nos serviría como para poder generar fondos. Nosotros necesitamos generar fondos. Digamos, hacemos muchas cosas, estamos tratando de hacer más, pero también necesitamos que nos den una manito. No pedimos plata, pero sí que nos den la posibilidad como le dieron a otro club del Porto. Inclusive realizando, como creo que manifestaste en alguna nota, una especie de inclusión de la gente que no se puede acercar a los balnearios de Punta Mogote. Totalmente. La idea nuestra, así como pensamos hacer la colonia de vacaciones para chicos de escasos de familias de escasos recursos, lo mismo pensamos con el tema de los balnearios. Yo creo que hay gente que tiene derecho a pagar una carpa, no sé, 40, 50 pesos claro. y no 150. Claro. Entonces, a nosotros nos serviría muchísimo, cumpliríamos una función social, Y el combo cierra perfecto, pero para eso necesitamos que la provincia nos dé esta posibilidad como le dio Aldo Civi. No es que estemos celosos, no. Pero simplemente creo que la balanza tiene que ser justa, ¿no es cierto?, para todos. ¿Y ves viable? Sí, totalmente. ¿Que se pueda concretar? Totalmente. Totalmente. Talleres es un club que históricamente viene trabajando mucho desde lo social. Sí. La única colaboración que tenemos son algunos que otros subsidios de la provincia o de la Cámara de Diputados. Después tenemos las cuotas que cobramos. Y las cuotas que cobramos, chicos, esto le digo... ¿Cuánto sale ser socio de Talleres por mes? Y nosotros estamos cobrando... nosotros cobramos 70 pesos la actividad... En general, de todas las actividades que tenemos en el club, sale 70 pesos. Y recién este año empezamos a una campaña de socios, una nueva campaña de socios, porque hasta el año pasado salía 60 pesos por año. Entonces, claro, no existe. Son 5 pesos por mes. Y realmente no se puede hacer nada. Este año tenemos un proyecto de darle otros beneficios, sumar beneficios a los socios y, bueno, que de repente se pueda pagar 120 pesos, 10 pesos por mes una cuota societaria, ¿no es cierto? Sí, inclusive sigue siendo un valor bajo para lo que son las cuotas sociales hoy por hoy. La realidad es que yo hoy te estoy diciendo que 70 pesos es una actividad para un chico que juega al fútbol en, no sé, o que practica judo. Pero la recaudación, el nivel de recaudación que tenemos no siempre es óptimo, no siempre es el total. Podemos tener 500 personas circulando en el club, porque si ustedes pasan a esta hora lo van a ver, y bueno, y menos del 50% paga. ¿Qué actividades ofrece Talleres? Y tenemos hockey, tenemos handball, claro. Tenemos judo, karate, tansudo, danzas árabes, boxeo. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de gente que viene al club que son de familias humildes del puerto. Y nosotros no podemos decirle a un pibe, mira, no venís más porque tu papá no me paga la cuota. Entonces, ese costo social que nosotros estamos aportando, porque de última lo aportamos también para beneficio de los gobiernos, de la ciudad, de todo, es un trabajo invisible que hace a una red de contención social, que de alguna manera necesitamos un apoyo, de alguna manera, pero no estamos hablando del apoyo económico, queremos 50.000, queremos 100.000, no. Denos las herramientas, denos la posibilidad de poder generar nosotros la plata y nosotros la hacemos. Sí. Esa es la idea. Cerraría perfecto eso lo que vos decías, lo del tema del puerto, si le dan esa parte de playa, para de una forma, como también vos manifestabas, no solamente que se le entregue la plata líquida, sino las herramientas. Exacto. Para que ustedes trabajen por su club. Tal cual, tal cual. Es así, daría justo y además favorecería el turismo, favorecería a la gente porque sería un balneario social. Nosotros tenemos, como les comentaba, la idea de cerrar el predio para poder hacer una colonia de vacaciones para chicos realmente con problemas económicos o las familias, porque una colonia de vacaciones vale 600 pesos por mes. Entonces, decir, bueno, un precio como para que puedan participar y puedan ir, porque hay muchas familias que trabajan y a los chicos los tienen que dejar en las casas, que generalmente son humildes y después hay problemas, hay consecuencias, incendios, 20.000 cosas. Ese es uno de nuestros proyectos. Ahora, ¿cuánto nos sale de repente cerrar el predio con paredón? Además para que lo habilite el Coprocede, que nos serviría para todo. Y te sale 20.000 pesos. Entonces, no tenemos esa plata. Y tampoco es una cosa de locos, digamos, porque para una institución, digamos, para una inversión social tan importante. Bueno, pedimos herramientas. Nada más que eso, no pedimos otra cosa. Muy bien, Rogelio. La verdad que sí, también tengo entendido que es una dirigencia que se maneja bastante bien desde su presidenta hasta todos los que lo componen, como en tu nombre. En lo deportivo y en lo futbolístico, más allá del partido que debe enfrentar Talleres ante Racing de Balcarce, seguramente muy duro en Balcarce, también me llegó alguna que otra información de que Unión de Mar del Plata estaría interesado en el delantero Guillermo Agüero. Sí, hay conversaciones. Pero bueno, ojalá, la verdad que Guillermo lo merece porque es un excelente jugador. Y bueno, estar en Unión de repente sería muy importante para él, ¿no es cierto? Ya te digo, nosotros no tenemos ningún problema y estamos hablando. Además tenemos una excelente relación con Cacho y con toda la gente de Unión. Así que ojalá se dé eso. Posiblemente en junio, que es lo más probable. Pero sí, apuntamos a eso. Y te quiero comentar algo con respecto al partido del viernes. También, del domingo, también se comentó por ahí que hay un sector de la dirigencia de Talleres está deseando perder contra Racing. Y también comentaron que hasta los jugadores podrían ir para atrás. Yo le digo sinceramente, es mi primera experiencia como dirigente deportivo estar sentado en un medio de repente por el tema de un torneo argentino, porque si no, uno no tiene mayor participación desde lo local, digo. Es una cosa realmente que me asombra muchísimo. Desde ya quiero desmentirlo completamente. Nosotros queremos ganar, así sea un partido de entrenamiento contra los veteranos del club. Claro. Queremos ganar absolutamente todo. El Grupo Valle lo mismo. Si ya invirtió una cierta cantidad de plata, quiere seguir invirtiendo y no perder eso. Y esta posibilidad que tenemos de estar en el torneo argentino la vamos a aprovechar al máximo. Por más que se vayan 2, 3 o 10 jugadores, jugaremos con los chicos del club de última. Porque yo también entiendo que hay jugadores que se quieran ir, que por ahí están a préstamo. ¿Qué pasa? No se olviden que la local ya en cualquier momento empieza. Hay clubes que están ofreciendo plata. Porque entonces, recordemos que se fue Ormaechea, Walser y Camargo también. Claro, son casos puntuales para tomar. Porque Martín, no tuvieron continuidad también. Martín, claro, Martín no jugó ningún partido. Claro. Martín habló conmigo y me dijo, mirá, Luis, me dan esta posibilidad. Tincho, dale para adelante. Un excelente chico. Pero por supuesto, una excelente persona. Sí. O sea, ¿qué le voy a negar el pase? Pero bárbaro, anda, si no tiene cabida en el equipo, claro. ¿Qué mejor que abrir las puertas? El caso de Camargo, lesionado. Está lesionado de hace rato. Camargo jugó un solo partido en Talleres. Esa es la realidad y la relación con él es estupenda y se está recuperando con el médico de Talleres, porque escuché por ahí que estaba en otro lado. Que se iba a recuperar a otro club. No, sí. Caracciolo lo está atendiendo, el médico nuestro. Y el caso de Walser tenía un serio problema de familia, pero muy serio, en Puerto Madryn, donde es él. Y nos, con 20.000 agradecimientos nos pidió y disculpas que se iba para allá y lo avalamos absolutamente en todo. O sea, ¿me entiende que la realidad no es tan así, tan se van, se des... Y si mañana se van 2 o 3 jugadores más, yo los entiendo desde el punto de vista que se van a jugar el torneo local y hay equipos que se están armando bien, que están ofreciendo un peso... Y los chicos tienen que analizar su posibilidad. Dice, bueno, a ver si Talleres se queda fuera de camino y yo me pierdo de jugar el resto del año para algún equipo y ganar un peso. O sea, es todo comprensible. Pero esto es fútbol de Mar del Plata. O sea, no somos Aldo Civi, no somos Unión y no somos Alvarado. Pero en todo el sentido de la palabra, digamos. Todos somos diferentes. Nosotros no tenemos padrino, no tenemos sponsor y no tenemos grandes empresas que nos banquen. Esa es una realidad. Lo que sí le podemos decir que jamás nos vamos a esconder, ninguno de los dirigentes de Talleres, vamos a seguir dando la cara y si es necesario, como ha pasado en el día de hoy, con nuestro patrimonio vamos a pagar a los jugadores. Eso sí quiero que quede bien claro. Te hago una pregunta en base a la liga local. Recién mencionabas que algunos de los clubes por ahí le quieren empezar a pagar a los jugadores. ¿Cómo ves esta actitud de esos clubes? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sobre todo, perdón que me interponga en la pregunta, ¿no? Pero sobre todo porque yo por ahí comento, nosotros no somos de aquí de Mar del Plata, ya hace 5 años que estamos, que en todas las ligas de fútbol regionales, en la mayoría, se paga, y no solo se paga, sino que se paga muy bien. Sí, y sí. Nos llamó la atención cuando vinimos a Mar del Plata de que mucha gente, dirigentes, técnicos y demás, ve con muy malos ojos de que se le pague a los jugadores para que se mantenga ese amateurismo. Claro, en el caso nuestro específico, nosotros como ser, en el 2010 cuando salimos campeón de la apertura, y bueno, y antes y después también, pagamos un premio, digamos, por partido ganado, por empate, y nada perdido. Esa es la realidad, es una especie de viático. Yo desde lo particular, sinceramente, no veo mal que se le pague a los jugadores. Digamos, a ver... hay inversiones o hay gente que de repente quiere apostar a un campeonato. Esta charla la tuvimos en diferentes lugares, ¿no? Hay chicos que necesitan los viáticos para moverse, ojo, que no pueden ir a entrenar porque no tienen plata para poder ir a jugar. Esto también es una realidad. Se desvirtuó mucho la cosa. Antes se jugaba por la camiseta, antes era. Pero todo va cambiando. Todo va cambiando. Y si le pagan a un jugador para jugar un torneo argentino en Villa Gesell, en Balcarce o en Madariaga, si uno quiere armar un equipo competitivo, algo va a tener que invertir con los jugadores. No, no queda otra. Claro. Nosotros, por lo menos nuestra postura fue esa, pagar por partido ganado. Las dos últimas. Rogelio Zumpano va a estar en, ¿no? Sí, ni hablar. Y para, y para completarla, ¿Gatti va a seguir atajando en la próxima temporada? Con Gustavo, sí. Con Gustavo, a Gustavo le dimos la, la coordinación de todo lo que es el fútbol infantil. Va a seguir, ¿qué le decís? ¿Por la edad? Por la edad, y sí, porque lo hablamos. No, no, porque lo hablamos con él al aire. Por eso mismo me tomo el atrevimiento, ¿no? Lo hablamos con Gatti y dijo que en algún momento pensó en que estaría cerca su retiro, pero que por el momento seguía y más motivado todavía con el torneo del interior. Sí, es un fenómeno, Gustavo, como persona y bueno, y como arquero, ¿no? Pero yo creo que Gustavo va a seguir, que va a atajar, por lo menos un año más va a atajar, espero que sean Talleres. Y va a coordinar todas las inferiores. Así que esa es la idea y bueno, es lo que hasta ahora hablamos con él. Rogelio Zumpano, me parece que quedaron muchas cosas en claro. Te agradecemos desde la música Hecha Pelota por tu presencia aquí en la radio y por tu tiempo, así que toda la suerte de cara al partido del domingo, por supuesto, desde aquí haciendo fuerza para que otro equipo de la ciudad de Mar del Plata quede entre los 86 mejores de este torneo argentino C. Bueno, el agradecido soy yo, de verdad. Vale la pena el tiempo de estar acá con ustedes porque hay muchas cosas para aclarar y ojalá muchos medios tomen la actitud que tomaron ustedes de invitarme. Así que gracias, de verdad. Y bueno, y a sus órdenes para cualquier consulta que quieran hacer. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más La Música Hecha Pelota. Muy buena. La Música Hecha Pelota.